los plegables, cala pies en los pedales, un farito con dinamo y 14 reflectantes, un sillín de los de antes, un manillar que es gigante, recogido al otro lado y hasta delante. Tuve juzgas implacables por mi bici de retales. Tuve juzgas implacables por mi bici de retales. Una piedra sobresale, no la he visto por mirarte. El volamos, polvo, asfalto, grava y sangre, un destello deslumbrante, acompaña el breve instante de caer avergonzado, con dolor insoportable, y le dices a tu hijo que no venga a ayudarme, y le dices a tu hijo que no venga a ayudarme. Que no venga a ayudarme.